Soy Lucas, soy doctor en ciencias sociales, trabajo en la UNAM ahora. Mira, el tema de Brasil creo que está vinculado al proceso que en América Latina, ¿no? El progresismo de América Latina que viene en baja debido en parte a la baja de los precios de las commodities, que viene afectando a las políticas sociales que han implementado tanto el gobierno de Brasil como en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, ¿no? Entonces es una crisis generalizada de ese modelo acoplada a una crisis del capitalismo que viene desde 2008, ¿no? Entonces hay un contexto de crisis del modelo capitalista que en su momento el progresismo de América Latina pudo superarla, ¿no? Con políticas sociales, de inversión en lo social, en el mercado interno, financiado en gran parte por el precio de los productos, ¿no? Tanto soya, petróleo, ¿no? Que era la base de sustentación económica de esos gobiernos. La baja de esos precios con un levante de la derecha creo que en parte explica lo que viene pasando, ¿no? Tanto con Maduro en Venezuela como con el fin del gobierno de Cristina en Argentina, Evo Morales también que no pudo, ¿no? Lograr su reelección. Entonces, o sea, creo que de manera general, un contexto más geopolítico tiene que ver con el precio de las commodities, por un lado, y con un levante por parte de las derechas del continente, apoyadas por Estados Unidos, ¿no? Porque en gran parte lo que se pudo hacer en el periodo de 2003 hasta 2015 de los gobiernos latinoamericanos, en parte tenía que ver que Estados Unidos estaba más preocupado con la guerra del Irak y con todo lo que pasó ahí, ¿no? Y eso permitió un poco que las izquierdas se organizaran en América Latina, ¿no? Con la política de Obama vuelve de nuevo el eje de la política del patio trasero, ¿no? Estados Unidos está mucho más preocupado con que pase América Latina, financiando los golpes, financiando, pero bueno, hubo intento de golpe en Venezuela y ahora en Brasil. Pero de manera general, intentando, sea por la vía golpista, sea por la vía electoral, Estados Unidos está mucho más preocupado, la política americana está mucho más preocupada con América Latina, ¿no? La misma visita de Obama a Cuba, o sea, todos esos puntos están vinculados a lo que viene pasando en los distintos países, ¿no? La visita de Obama a Argentina ahora como un regalo a Macri, ¿no? Por las políticas neoliberales que vuelve a implementar. Entonces, o sea, creo que de manera general y medio compleja, porque el proceso es complejo, pero tiene que ver desde la baja de los commodities que viene afectando las políticas sociales, y también ahí hay que hacer una autocrítica a esos gobiernos que sostuvieron todas sus políticas sociales basadas en la volatilidad de los precios los commodities, ¿no? Que algo muy criticable también desde la cuestión indígena a los sin tierra y etcétera, ¿no? Por un lado, y que económicamente es limitada también, ¿no? Y ahora venimos. Por otro lado, Estados Unidos vuelve a meterse con mucho más fuerza en la geopolítica de América Latina, ¿no? Después de lo que fue la invasión de Irak y la invasión de Afganistán, ¿no? Vuelve Obama mucho más que Bush, ¿no? Con una política mucho más centrada, y si viene Hillary Clinton, peor todavía, ¿no? Ni hablar de Trump, pero Hillary Clinton va a seguir esa misma línea de Obama, ¿no? Y entonces, o sea, la cuestión está, creo que, vinculada por esas partes. El caso de Brasil, particularmente, hubo una falta de lectura de lo que fue las protestas de 2013, que fueron protestas de los movimientos sociales que justamente estaban alertando al gobierno los límites de ciertas políticas sociales, ¿no? Y que no fue, o sea, para mí, quizás el gran error incluso de Lula fue no haber leído bien esas protestas de 2013, que a partir de ahí la derecha de Brasil empieza a querer ganar las calles, ¿no? O sea, nunca en la historia de Brasil la derecha fue a las calles. O sea, desde el golpe de 64, que hoy festejamos 52 años, hasta ahora la derecha nunca fue a la calle. Entonces, o sea, parte de lo que la derecha viene a las calles hoy y está, ¿no?, con consignas muy de vuelta a los militares, racistas, homofóbicas, ¿no? O sea, una ascensión neofascista nunca vista antes en la historia de Brasil, porque la derecha nunca fue a la calle, porque la calle era de la izquierda históricamente, ¿no? Pero de 2003 para acá se ve que la derecha va a la calle y en parte También porque gran parte de los movimientos sociales están cooptados también. Entonces, o sea, hay parte de la lectura que hay que hacer. O sea, durante muchas de las protestas de 2013, sindicalistas, movimientos sociales organizados, por su alianza con el gobierno, no fueron las calles. Por esa misma lectura equivocada que el partido hizo de esas, tachando esas manifestaciones como necesariamente de derecha, y no lo eran. Porque la manifestación empieza por el movimiento Pase Libre, o sea, la manifestación empieza con un viés muy popular, ¿no? Después, sí, la derecha va tomando las calles, influenciada por la media, influenciada por el espacio que había, porque la izquierda organizada no estaba en la calle, fruto de la lectura equivocada del gobierno, y por su vínculo histórico con el gobierno, en gran parte cooptación también, y hay que ser muy claros en eso, por parte del gobierno, los históricos movimientos sociales de la calle se abstuvieron de estar en la calle, y eso fue una lectura equivocada, y sí se refleja hasta el momento. ¿Y cuál es la posición de los movimientos en este momento? Los movimientos hasta 2014 tenían lo que ellos llamaban de apoyo crítico, ¿no? De que era seguir en la base del gobierno, seguir apoyando al gobierno, aunque también lo criticaban, pero la crítica era una crítica mucho más puntual, ¿no? No había una crítica al gobierno como en sí mismo, tanto que no fueron a la calle. Y cuando fueron a la calle fueron para apoyar al gobierno, pero no fueron con las grandes manifestaciones. Y ahora, a partir del segundo mandato de Dilma, que fue un mandato totalmente neoliberal, que también es parte de las críticas que hay que hacer al gobierno. Porque el gobierno, prácticamente desde enero de 2015, que empieza el segundo mandato de Dilma, adopta la plataforma política del PSDB, ¿no? Eso hizo con que los movimientos sociales se pusieran mucho más críticos con el gobierno, incluso a punto de ya amenazar, romper con el gobierno. Y de hecho, hay ya las lecturas, las últimas de hace 2-3 semanas, de líder del movimiento Sin Tierra, por ejemplo, João Pedro Sedile, era una crítica muy dura hacia Dilma. Y de hecho, desde ahí también te das cuenta por qué Lula vuelve al gobierno, ¿no? Para intentar asegurar no solo el tema del Congreso, de los diputados, del tema político más institucional, sino también para hacer frenar con que los movimientos sociales no abandonen el gobierno, porque no, es el fin del gobierno. Pero, o sea, yo veo que ahora, en ese momento, los movimientos sociales, después de un año y medio de políticas casi neoliberales por parte de Dilma, y que no generaron gobernabilidad, pero ella pensó que con eso conseguiría gobernabilidad, no lo consiguió, y que ahora, o sea, la tendencia ahora es que el gobierno o dé un giro a la izquierda o va a caer, ¿no? No hay otra posibilidad de mantenerse, ¿no? Porque los movimientos sociales ya están mucho más críticos, ¿no? Mucho más crítico. Todavía están apoyando al gobierno ahora, pero mucho más por un tema de evitar el golpe que de apoyar esas políticas que vienen siendo, ¿no?, desarrolladas por el gobierno. Entonces, creo que la lectura es, o sea, hay que ver lo que va a pasar en los dos próximos 15, 20 días, pero la tendencia es que si el gobierno no cae, el gobierno tiene que dar un giro a la izquierda, pero los movimientos sociales ya están avisando desde hace mucho que no lo van más a sostener, ¿no? Pero son aliados históricos, pero el gobierno, principalmente el segundo mandato de Dilma, ha roto completamente cualquier tipo de alianza concreta a partir de sus políticas, no de sus discursos. Pero las políticas concretas son políticas totalmente neoliberales, ¿no? Entonces, más o menos, creo que eso. No sé si se pudo entender bien, porque realmente la cuestión es muy compleja, ¿no? Es muy compleja. Está muy bien. No, pues, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Sirvió?